Daniel capítulo 1, verso 3 al 8. Yo sé que el año pasado estuve predicándoles acerca de este verso hace como 2 meses. Por 2 meses estuve predicándoles, pero no voy a predicar acerca de eso una vez más, sino que Daniel capítulo 1, versículo 3, versículo 3 al 8. ¿Cuántos ya le encontraron en esta mañana? Amén. Creo que todo el mundo que trajo su Biblia la levante. Déjeme verla. ¿La tuya? Déjeme ver su Biblia, por favor. Líderes, tienen que tener su Biblia. Tienen que ser un ejemplo para los demás. ¿Me escucharon o no? Mire, yo tengo electrónicamente la Biblia en mi iPad, en mi iPhone, en todo. Pero necesito andar con la palabra de Dios. Hemos venido a la iglesia y llegamos con el deseo de oír palabra de Dios. Entonces, por favor, si no tiene, invierta en una, no le va a hacer mal. No se va a volver pobre, va a ser bendecido por la palabra de Dios. Amén. Entonces, el próximo domingo, los que no levantaron su Biblia, por favor, quiero verlos levantados con su Biblia. Así que, libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 al 8, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Amén y amén. En esta mañana y por los siguientes minutos, antes que tomen asiento, quiero decirles que vamos a predicar en esta mañana. Estoy en esta serie de mensajes en el mes de junio, Alcanzando la Cima, la segunda parte, y el título de este mensaje es Determinación Absoluta. Quiero que oremos en esta mañana. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por oír tu palabra, Señor. Somos bendecidos al oír y al leer la palabra de Dios, pero somos más bendecidos al ponerla por obra, Señor, a practicar lo que nosotros sabemos. En esta hora dame unción, Señor, dame palabra de Dios para predicar a este pueblo, Señor Jesucristo, y a aquella gente que nos va a oír, Señor, por nuestra señal, Dios mío, online. Dios mío, en esta mañana queremos orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Señor, unge el corazón y los oídos de todos los oyentes en esta mañana para que la palabra de Dios haga fruto en sus vidas. Amén. En el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Alcanzando la cima, segunda parte, este mensaje, determinación absoluta. La semana pasada, cuando inicié este mensaje de Alcanzando la Cima, les expliqué más o menos algunas experiencias que habíamos tenido en alcanzar la cima de uno de los altos montes. Y cada vez que voy hacia mi hogar puedo ver la cima y puedo mirar y comparar los otros montes y puedo ver que es uno de los más empinados que hay. Y cada vez que este último tiempo he ido y viajado a mi hogar, he podido mirar y contemplar las altas montañas. Y me siento con satisfacción al saber que pude conquistar la cima y no quedar en alguna parte de ella. Y el primer mensaje que prediqué la semana pasada era que toda persona que quiera llegar a lo alto en su vida debe desear con profundo anhelo alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Vivimos en un mundo que vive lleno de apatía. Usted ve a los adolescentes cuyos padres dejan que pasen tanto tiempo frente a un televisor o frente a una computadora, que esos niños usted nunca los haya animado, siempre están decaídos. Vivimos en una generación que tiene más dinero, más tecnología, pero tiene menos ánimo de hacer cosas. Yo le voy a decir, hay jóvenes que son realmente viejos para su manera de actuar. Ya hay ancianos que realmente son jóvenes. Porque no se determina solamente por la edad, se determina por el espíritu o la clase de ánimo que usted posee. Hay gente joven que es absolutamente negativa. Vamos a hacer esto, no lo vamos a lograr. Vamos a hacer esto, no podemos. Vamos a hacer lo otro, es que estoy tan cansado. Hoy día hay gente que se levanta cansada. Hay gente que se levanta a mediodía y todavía está cansada. ¿Sabe por qué? Porque los músculos de su ánimo están flacos. Porque siempre están siendo negativos y bombardeados por los mensajes de este mundo, viendo cosas negativas. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque aquí recibimos la palabra de Dios. Recibimos el mensaje de Dios que nos está animando. Siempre la palabra de Dios nos está desafiando. Aún cuando usted venga a la iglesia y a veces Dios lo reprenda por la palabra de Dios, porque no siempre le damos palmaditas en la espalda. No siempre estamos dándoles, hey, que como el niñito, como el bebé. Está bien que un bebecito usted le haga así en la espaldita. Pero una persona que quiere alcanzar cosas en la vida va a tener que saber que tiene que estar animado. Hay gente que para cualquier cosa está desanimado. No, yo no tengo ánimo para hacer esto. Hey, vamos, salgamos a correr. No tienen ánimo de correr. Hey, lo único que tienen ánimo es comer. Y no lo digo por ti. Es tu último servicio de domingo acá, así que. Entonces, siempre vivimos en un mundo contaminado por depresión. Vivimos en un mundo contaminado por tristeza. Vivimos en un mundo contaminado de amargura. Gente siempre enojada. Y por eso los hijos de Dios no deberían tener la cara que a veces tienen. Porque siempre, no, yo no sé por qué la santidad no tiene por qué volverte amargado. La santidad y el vivir para Dios no tiene por qué volverte un enojón. En un reclamón. En un hombre que siempre está mal, nunca encuentra nada bueno en lo otro. ¿Sabes qué? No estamos de acuerdo con el mundo, pero no vinimos a juzgar al mundo. No estoy de acuerdo con lo que hace el mundo, pero ¿sabes qué? Tienes que ser un factor de cambio donde te encuentras. Si todos están pensando mal, usted llegue a cambiar el ambiente en ese lugar. Si todos en el trabajo son negativos con el jefe, no quiero que usted se vuelva en una espinita, pero sea positivo. Te voy a decir, yo fui gerente, ya no, ahora soy pastor. Solo eso, gloria a Dios por eso. No cambio mi trabajo por otra. Y había gente que siempre era negativa, pero tú nunca piensas promover a alguien que es negativo. Ahora no estoy tan, pero hay otra gente que te dice sí a todo. Tampoco yo promovería a alguien que te dice sí a todo. Pero yo promovería a alguien que ve el problema y dice, vamos a ponerle energía y vamos a sacar este trabajo adelante. En serio, cuando teníamos que enfrentar desafíos, había gente que yo sabía que iba a ser negativa, que iba a decir, oh, yo salgo a las 6 y no hago ni un minuto más. O yo salgo a las 6, ¿cuánto me van a pagar de más? ¿Sabes qué? A eso ni siquiera quieres darle nada. Porque la gente negativa contamina absolutamente todo. Por eso les vengo a decir en esta mañana, ¿alguien quiere llegar a lo más alto en su vida aquí? Dios tiene planes para tu familia. Dios tiene planes para tus hijos. Dios tiene planes para tu matrimonio. Joven, Dios tiene planes para tu futuro. Usted debe mirar el futuro y usted debe estar animado. Usted debe estar diciendo cuántas cosas que Dios tiene para mí. Él me escogió, yo no lo elegí, pero Él me escogió. No se trata de dinero, porque esto es más que dinero. Porque el dinero se acaba, pero el gozo que yo siento no se acaba. Y como decía ese viejo coro, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Y Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe por qué hay gente que camina en el Evangelio tan desanimada? Porque olvidó que tiene que tener un espíritu de gozo. Quiero saber cuántos son llenos del Espíritu Santo aquí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el fruto del Espíritu Santo es gozo. Entonces, no me importa cuánto hable en lengua, si usted no tiene fruto, usted está mal. Entonces, cuando llegue a la casa, no llegue reclamando todo. Alguien grite, ¡ay! Eso dolió. Ay, Dios mío. Hay hijos reclamones. Hay esposos reclamones. Ok, yo oí por acá adelante. Yo solo soy la voz. Están diciendo, hay esposas reclamonas. Lo dijeron por acá, así que pongan atención. Aquí hay dos casados adelante, así que. Entonces, ¿sabe qué? El espíritu de un cristiano debe estar contagiado de entusiasmo. El espíritu de un cristiano debe estar contagiado de saber que Dios tiene planes para nosotros. Hay gente en el Evangelio que está demasiado amargada y que está diciendo demasiadas malas cosas, pero la Biblia dice que los planes de Dios son para bien. Yo no fui escogido para el fracaso, yo fui escogido para llegar a lo más alto en mi vida. Yo no fui para estar mirando, yo fui llamado a salir adelante con la ayuda de Dios. Pastor, soy pobre, no se trata de tu dinero. Pastor, mi personalidad no es tan exaltada, no se trata de tu personalidad. Pastor, yo tengo demasiadas dificultades, no se trata de tus dificultades, se trata del Dios que está dentro de ti. Yo no sé, pero sabe, mi Dios no es una escultura. Mi Dios habita en medio de las alabanzas de Él. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si Él habita en mí, yo tengo ánimo para salir adelante. Si Él habita en mí, yo tengo ánimo para mi familia. Yo soy animado con mi hija. Yo estoy animado con mi hija, y eso que ya no voy a ganar lo que ganaba antes. Porque no se trata de tu dinero. Es más que dinero. No se trata de cómo te llama este mundo, señor, gerente, presidente, director. No se trata de eso. Se trata de lo que tú tienes dentro de ti. Hay un dicho en el mundo, hijo de tigre, dice. Cuando un padre se siente orgulloso acerca de su hijo, hijo de tigre, diciendo que él va a alcanzar cosas, que se pueden hacer cosas. ¿Sabes qué? Nuestro padre no es ningún fracasadito. Nuestro Dios no conoce derrotas. Nuestro Dios no conoce imposibles. Nuestro Dios no conoce la palabra que no se puede. Y un hijo de Dios dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algo imposible para ti? No, no hay nada. ¿Hay alguna montaña que no pueda salir? No, no hay. Todo es posible para el que cree. Usted lo puede, usted lo puede. Usted puede sacar adelante su familia. Usted puede sacar adelante su futuro. Usted puede sacar adelante su hogar. Usted puede sacar adelante sus hijos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Cuánto da la gloria a Jesús esta mañana? No fue escogido para el fracaso. No fue escogido para ser un cualquiera. Usted fue escogido para llegar a lo más alto en su vida. Aleluya. ¿Quiénes siguen a Satanás y a ese mundo? Ese, yo sé que nadie de ustedes tendría como héroe a un fracasado. Ustedes no quieren tener de héroe al que nunca mete el gol. Nunca he visto un arquero que sea el héroe, que siempre le hacen goles. Que su jugador le da el pase, el defensa, y se le pasa por entre medio de las piernas. Ese no es un héroe. Usted no tiene como héroes al que alguien, si ve béisbol, el que nunca batea. Son héroes los que siempre cumplen los objetivos. Esos son nuestros héroes. Héroes no son los que fracasan. ¿Y sabes qué? El diablo fue un fracasado porque tenía el mejor trabajo en el cielo. Y él perdió el empleo y fue echado del cielo. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir a este mundo si este mundo está dirigido por un fracasado? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Por eso yo no sigo la corriente de este mundo, porque este mundo ya está fracasado. Este mundo ya perdió, pero sabe, yo voy contra corriente porque sigo al Rey de Reyes. Yo no sirvo a un Dios que es perdedor, yo sirvo a un Dios que es vencedor. Y no solamente Él es vencedor, la Biblia dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Aleluya. Por eso, si alguien se encuentra luchando con alguna situación en su vida, drogas, alcohol o cosas que lo atan de su vida pasada, usted puede salir de eso con la ayuda de Dios. Esto no es autosuperación, esto es Cristo superación. No son los siete pasos para salir de algo. Cristo pagó el precio para que salieras de eso. No se trata de positivismo barato. Se trata de que Cristo es el ganador, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Dios manifestado en carne, la luz, la sal de la tierra, el Cordero de Dios que fue inmolado por el mundo entero. Y ser entusiasmado no es solamente para el domingo. El día lunes usted debería estar entusiasmado. Yo no necesito un golpe de suerte. Yo no necesito buena suerte. No me diga buena suerte. Yo no necesito suerte. Yo tengo el favor de Dios. La gente que anda por ahí, capaz que le salga. No, no, no, no. Yo tengo convicción de que Él está con nosotros. Yo tengo, aunque ande por el valle de sombra o de muerte, no voy a temer mal alguno. Porque Él va a estar conmigo. Su vara y su cayado van a infundirme aliento. ¿Se da cuenta? Porque usted tiene que pensar bien acerca de su familia. Hay gente que está en contra de eso, de las bendiciones de Dios. Y no soy un predicador de la prosperidad, pero soy un predicador de la cruz del Señor Jesucristo. Porque no porque usted me venga a pagar algo, yo voy a cambiar el mensaje. Pero la verdad es que sin cruz no tenemos victoria. Por eso me asombra que no lleguen a orar. Alguien diga, ay. Porque sin sacrificio no hay victoria. Ok, eso les prediqué la semana pasada. Entusiasmo, tener ese deseo que domine nuestra vida. Pero esta mañana, en esa mañana quiero hablarles de determinación absoluta. Daniel, en los versos que hemos leído, nos hablan de este joven llamado Daniel. Era el año tercero del reinado de Joacín. Corría el año 600 antes de Cristo cuando Daniel y los jóvenes de aquel entonces fueron testigos de la entrada de Nabucodonosor a Jerusalén, la había sitiado. Y ellos, esos jóvenes, fueron testigos oculares, presenciales, de cómo un ejército enemigo no solamente entró a Jerusalén, saqueó sus casas, pero también entraron a lo más sagrado que había en Jerusalén, que era la casa de Dios, el templo de Dios. Ellos vieron cómo los utensilios de la casa de Dios habían sido robados y habían sido llevados a Babilonia y los habían puesto en el templo de sus dioses, de alguna manera humillando al Dios que ellos tenían. De alguna manera diciendo: mira, con lo que ustedes servían a su Dios, lo ponemos en nuestra casa. Nuestro Dios es más grande que el Dios que ustedes tienen, porque les hemos derrotado. Ahora les voy a decir: no porque a veces un cristiano sea derrotado, Dios ha sido derrotado. Sin lugar a dudas, esta debe haber sido una de las escenas más impactantes que alguien en Jerusalén pueda haber visto. Cuando en todo Jerusalén se vieron entrar los ejércitos, la noticia debe haber corrido por todo el reino de Judá y tiene que haber sido difundida por todos los rincones. Nabucodonosor entró no solo a Jerusalén, Nabucodonosor entró al templo y se llevó el púlpito, se llevó el piano, se llevó la guitarra, se llevó la batería, se llevó el bajo. Lo único que dejó fue el pandero y dejó el triángulo, pero aquí se lo llevó. Y lo único que quedaron era mirar con asombro lo que había sido hecho, porque no había lugar más sagrado que la casa de Dios. No había lugar. Y un hombre una vez tuvo un encuentro con Dios y dijo: cuán terrible es este lugar. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero antes de que ellos fueran testigos, antes de que ellos miraran cómo Nabucodonosor había entrado y había sacado los utensilios de la casa de Jehová, los jóvenes israelitas junto a Daniel habían sido testigos. Ellos habían mirado con sus ojos no solo cómo había entrado el ejército, pero antes habían sido testigos como los líderes del pueblo de la nación habían caminado de forma irresoluta para servir a Dios. Se habían vuelto a la idolatría, a sus reyes, y no había ningún profeta que se levantara. Y los sacerdotes parece que eran demasiado débiles para defender la casa de Dios, porque antes que haya venido Nabucodonosor ya había entrado la idolatría. Porque les vengo a decir en esta mañana que antes de ser testigos de la caída de una nación, de una iglesia o de una persona, seremos testigos de cómo alguien se aparta de la voluntad o la palabra de Dios. Porque si usted permanece en la palabra de Dios, el diablo ni siquiera le puede tocar a usted. Dios le dijo a Josué: tú no te apartes a diestra ni a siniestra, y todo lo que hagas va a prosperar. Hay promesas de Dios para aquellos que guardan la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, es una protección para nosotros. Si usted camina en la palabra de Dios, donde quiera que vayas, Pierre, si caminas en la palabra de Dios, no va a estar tu madre, no va a estar el pastor, no van a estar la gente que te conoce, pero si caminas en rectitud de la palabra de Dios, Dios te va a prosperar y ninguna arma forjada por el diablo te puede tocar. Yo no sé si alguien cree la palabra de Dios esta mañana. Pero antes de que vieran al ejército de Babilonia venir sobre Jerusalén, lo que ellos vieron eran a esos líderes irresolutos, dudosos, a esos líderes sin carácter, a que cuando estaban mal las cosas, ellos dejaron entrar el pecado, la idolatría, las cosas malas. Tal vez en aquellos días los líderes de la nación deseaban dar una imagen de aparente normalidad y calma. Todo está bien. Habían hecho alianza con Egipto. Y ellos decían: todavía está bien, nosotros tenemos nuestro Dios, hemos hecho algunas cosas, pero hay que ponerse a tono, las cosas han cambiado, hay que ser un poquito más moderno, hay que cambiar un poquito las cosas, queremos que todo mundo pueda conocer a Dios, entonces podemos cambiar un poquito las cosas en la iglesia, podemos cambiar un poquito la doctrina, pastor, hoy día tenemos gente nueva, podrías predicar un poco más suave, no hables tanta verdad, pero ¿sabes qué? Cuando dejamos de hablar la verdad, entonces perdura la mentira. Y yo creo que nadie quiere aquí estar en medio de una iglesia que no se predica la palabra de Dios. todos amamos la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y aún medias verdades son mentiras completas. Porque el diablo nunca viene con una mentira completa. El diablo siempre viene con una verdad a medias. Oh, con que Dios os ha dicho, fue la primera duda que él metió en la palabra cuando habló con Eva en el huerto. Siempre poniendo en duda la palabra de Dios, no negándola completa, pero tratando de modificarla. Y eso era lo que vivieron en esos días líderes irresolutos, líderes que no querían estar a tono con los tiempos, líderes que decían: tenemos que mantener nuestra alianza con los egipcios, tenemos que vivir de esa manera. Pero le vengo a decir: no es normal que el diablo robe nuestras bendiciones. No podemos estar tranquilos cuando el diablo está atacando a nuestros hijos. Oh, no era, aunque esos líderes querían ver como que todo no, era normal. No es normal cuando el diablo roba tu oración. Porque hay gente que no tiene tiempo de orar. No es normal que el diablo robe tu vida de santidad. No es normal que el diablo robe tu alabanza. No puede venir a la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Y esto no es para la gente nueva, pero es para la gente ya que está en la iglesia. No es posible que tú vengas y quieras ver avivamiento y estar así. No, porque ¿sabes qué? El que quiere que estemos así es Satanás, el diablo, porque le molesta que alabemos a Dios. El diablo se alegra cuando usted se queja: uy, me va mal en la vida, uy, siempre con problemas. El diablo como que está, como decimos, en su salsa. Está diciendo: aún mi trabajo está bien, estoy incomodando al pueblo de Dios, estoy poniendo trabas, están desanimados. Pero el diablo le molesta cuando alguien está enfermo y todavía tiene una alabanza para Dios. El diablo está bien enojado cuando usted está pasando pruebas y usted todavía sigue cantando: sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz, sigo el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor. El diablo que no robe la alabanza que usted tiene. Puedo estar desanimado, pero sigo escalando peldaño. Porque sabe, yo no fui llamado para estar aquí. Yo fui llamado para estar más arriba, para alcanzar la cima, para alcanzar mi potencial en las manos de Dios. No es normal que el diablo robe tu gozo. ¿Alguien me oyó en esta mañana? Yo no sé por qué la gente evangélica es tan amargada. Es verdad. No me gusta. No me gusta ver a un salvo que está amargado y ver a un perdido que está contento. ¿Han visto eso o no? El que no tiene a Cristo, llega el lunes, llega con las ojeras de haber tomado, fumado, haber hecho todo. ¿Y cómo te fue? Uy, si te contara ya, todavía con la chaya, la serpentina ahí. Y llega, ¿y por qué llega el cristiano? ¿Cómo estuvo? No, viene. Usted debe tener gozo, gozo desbordante. Porque usted no necesitó vino y ya tiene gozo. Usted no necesita drogas o fumar una droguita y sentirse bien. Yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mi vida. Yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mi corazón. Es mayor que el licor, es mayor que la droga, es mayor que una fiesta en el mundo. Es sentir el poder del Espíritu Santo. No llame normal a lo que no es normal. Llame las cosas por su nombre. Vivir una vida de amargado y no de gozo no está bien, es pecado. Oh, usted no deje que el diablo robe su agradecimiento. Oh, me chocaron el auto y anda amargado en vez de estar agradeciendo a Dios. No porque le chocaron, porque antes no tenía auto que le chocaran, pero ahora tiene algo que le choquen. Antes andaba a pie. Antes andaba me lleva por 100. Ah. Y ponía la cara de cordero degollado. La cara del gato con bota. Ahí como si el otro tuviera misericordia. Pero ahora anda como hijo de Dios. Ahora usted anda todo digno. No orgulloso, pero digno, como hijo de Dios. Y ahora anda reclamando mal agradecido. ¿Sabes que Dios te va a quitar ese auto entonces? Gloria a Dios. Pero te puede dar uno mejor, hijo. Porque ¿sabes qué? No permitamos que el enemigo nos robe las cosas que Dios nos ha dado. Al menos como pastor tengo convicción de que no vamos a dejar que el diablo robe nuestra doctrina. Porque hay gente que cree que no se tiene que predicar la doctrina. Y gloria a Dios que tal vez alguien nos está oyendo por internet. Y nosotros somos una iglesia que no solo creemos, sino también predicamos y vivimos la doctrina. Esta iglesia va a seguir creyendo en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos, no hay tres, solo hay uno. Solo hay un Dios. Vamos a seguir predicando Hechos 2:38. Y en ninguno, no. Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y recibiré el don del Espíritu Santo. Entonces sigue buscando Isaí, porque no lo prometo yo, lo prometió él. Y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, si él lo dijo, yo lo creo, él lo hace. Yeah. Gloria a Dios. La gente va a pensar que nosotros estamos un poco locos. Pero yo tengo razones para gritar. Yo no sé por qué gritan en una fiesta. Pero yo tengo, les voy a dar razones. Estaba perdido y ahora soy salvo. Yo era un don nadie y tal vez sigo siendo un don nadie para esta sociedad. Pero en los ojos de Dios soy un hijo de Dios. Y no hay título más alto que usted pueda llamarme. No es pastor, no es gerente, no es señor. Es hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Es lo más alto que alguien pueda tener. Es lo más alto que alguien pueda tener. ¿Y sabes por qué? Porque nunca lo vas a conseguir sino solo por gracia. Puedes conseguir un título que te llamen doctor, pero es tu esfuerzo. Pero como hijo de Dios solo es por gracia. No, nosotros no solamente creemos en un Dios verdadero, sino creemos que Él va a venir por la iglesia. ¿No? ¿Cuántos están convencidos de que Él viene por la iglesia? Pero para esta iglesia también santidad de doctrina. Porque hay gente que predica Hechos 2:38, pero sin santidad. No me interesa si predicas Hechos 2:38 y no crees en santidad. Para nosotros doctrina también es santidad. Cómo vives es importante. Porque no puedes llamarte hijo de Dios y vivir como hijo del diablo. Alguien grite, ¡ay! Como decía un viejo predicador centroamericano, alábele si puede. Y eso había pasado en el pueblo, se habían llevado cosas relevantes. Pero los planes de Nabucodonosor no solo eran llevar algunas cosas, no solamente era llevarle el teclado a Josué o la guitarra a Aarón o llevarle el bajo a George. En los planes de Dios era también llevarse a los músicos. Porque él no está interesado en esto en realidad. En esto no hay valor. En esto no hay valor. No hay nada de valor en esto. El valor está en las personas. Porque Él no pagó por este edificio, Él pagó por ti. Él no redimió este computador. Él no redimió este edificio. Él no redimió este sistema de proyección. Lo que su sangre redimió fue a ti. Él murió por ti. Él dio su sangre por ti. Él murió por nosotros. Y la verdad es que lo que realmente le interesaba a Nabucodonosor era la gente. Y sus planes no solo eran llevar un par de utensilios a la casa de su Dios, sino que era llevar a una generación de jóvenes sobre los cuales su deseo era influir, era cambiar sus mentes, cambiar sus corazones, sus vidas para siempre. Porque todos los que son padres, líderes en esta iglesia, y me incluyo como pastor de esta iglesia, tenemos que vivir conscientes de que nuestros hechos tienen repercusiones sobre otras personas. Si usted es líder en esta iglesia, la manera como usted adora va a repercutir en otras personas. Si usted es líder acá de adoración o canta o hace algo, pero abajo cuando no le toca alabar a Dios está de brazos cruzados, usted está dando un mal ejemplo. Porque la vida de adoración no empieza acá arriba, empieza allá abajo. Si no le alabamos allá abajo, nunca vamos a llegar allá arriba. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces Él estaba tratando de capturar, de llevarse a esa generación de jóvenes que incluía a Daniel y a sus amigos. Pero eso, todo ese ejemplo lo habían dado los líderes. Por eso padres que no oran van a tener hijos que no oran. Si usted viene a la iglesia y no participa de la oración, sus hijos van a entender que la oración no es importante. Por eso en general yo no tengo ninguna reunión, aunque me la pidan, antes del servicio. Porque para nosotros es importante la vida de oración. No solo lo predicamos, pero lo creemos y lo vivimos. Entonces, si alguien que tiene influencia sobre otras personas, al momento de alabar a Dios está de brazos cruzados y lleno de moscas alrededor, o lleno de preocupaciones alrededor, y pensando en cualquier otra cosa, la gente que usted enseñe va a hacer exactamente lo mismo. Porque cada hijo hereda los rasgos de su padre. Nosotros acá tenemos a cuando estacionamos los vehículos en esta esquina, hay un señor que a veces yo hablo con él. Ustedes le van a conocer por el Dele Dele. Usted no se sienta en el auto y ya está Dele Dele Dele. Estoy abriendo la puerta. Y ese señor siempre cuando me mira se ríe y dice: oh, usted que se parece a su hermano. Oh, me dice: ¿son mellizos? No, somos gemelos. Porque tenemos una misma fuente genética, que son nuestros padres, y vamos a compartir rasgos comunes. Entonces, cuando una persona es líder en la iglesia, ya sea un líder de alabanza, un líder de oración, un líder de estudio bíblico, y está tratando de llevar a otra persona, pero en el servicio es la persona más fría, todos los que siguen a esa persona van a ser frías. Y la verdad que no queremos una iglesia fría ni tibia. Queremos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe lo que deberíamos hacer en la iglesia? Tener una oración comprometida con Dios. Debería ser nuestra alabanza desbordante. Que al primer sonido del teclado ya estemos listos. Usted debe venir listo para que suene la alabanza a Dios. ¿Sabe qué? Sus manos no solo fueron hechas para hacer otras cosas, fueron hechas para alabar a Dios. Sus labios fueron hechos para alabar a Dios. La cosa más digna que hacen mis manos es alabar al nombre del Señor Jesús. Es levantar manos santas para Él. Y esos jóvenes vieron todo el mal ejemplo de irresolución de sus líderes. De esos jóvenes habían visto como el rey se había comprometido con, primero con Egipto, y ahora estaban cayendo en las manos de Nabucodonosor cuando este imperio babilónico creció en el año 600 antes de Cristo. Y entre esos jóvenes estaba Daniel, y Daniel no solo había sido testigo de cómo caía el imperio, pero a partir de ese día Daniel fue llevado cautivo, fue sacado de su casa. Él tenía que decirle adiós a su familia, a sus padres, sus hermanos. Él tenía que decir adiós a su sueño, porque otra gente había sido irresoluta al servir a Dios. Por eso, ¿sabes por qué estoy tan comprometido de servir fielmente a Dios? Porque quiero que el día de mañana se levante otra generación que diga: mi pastor oraba. ¿Sabe? Nunca vi a mi pastor que cuando había que alabar a Dios tenía las manos en los bolsillos. Nunca vi a mi pastor que se inventaba reuniones para no estar alabando al Señor. Él estaba alabando a Dios. Yo no sé cuántas esperanzas tenga usted, pero yo tengo esperanzas en las nuevas generaciones. Cuando miro a nuestros adolescentes, tengo ánimo de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Me emociona pensar en el futuro de ellos. Va a ser mejor que el mío. Yo no sé si usted lo cree, pero si usted es padre, usted debería. Mi hijo va a ser más grande que yo. Mi hijo va a tener más bendición que yo. Y por eso esos jóvenes estaban yendo hacia Babilonia, estaban siendo cautivos. Al llegar a Babilonia, lejos de Jerusalén, lejos de la casa de Dios, lejos de sus padres, lejos de los sacerdotes, Nabucodonosor estaba seguro que iba a poder tener la influencia en esos débiles judíos que estaba llevando cautivos, porque era gente joven, era gente que sus espíritus podían ser fácil de impresionar. Cualquier cosa vistosa podría impresionar sus corazones. Ellos podrían haber dicho: wow, la grandeza de Babilonia. Porque recuerden que Babilonia era el mayor imperio en ese momento. Ellos venían de una ciudad sitiada, ya un poco pobre, y estaban siendo llevados al imperio, a la ciudad capital del mundo conocido. Y ellos iban a mirar cosas que no se miraban en Jerusalén. Allá iban a ver autos, estoy hablando en forma figurada. Iban a hablar MMB, como cuando en cierta ocasión estaba en Michigan y una abuelita pasó en un descapotable amarillo. Wow, encantará a la gente joven aquí. Se iban a ver impresionados por todo lo que iban a ver allá: grandes edificios, mucha cultura nueva. Porque recuerden que era un imperio multicultural. Y lo que hacía normalmente el imperio de Babilonia era llevar cautivos a los jóvenes, a los más prominentes jóvenes de todas las culturas, para influenciarlos y que su imperio fuera permanente. Pero sabes que en toda esa nación habían llevado de muchos lugares, tal vez egipcios habían ido y habían sido influenciados por la cultura babilónica. Pero sabes, el imperio de Babilonia se iba a llevar la gran sorpresa, porque iba a llegar Daniel y iba a llegar sus amigos. Y ellos llegaron con una decisión absoluta. Llegaron determinados a no ser iguales que los demás. Y en esta mañana le estoy predicando a alguien: si quiere alcanzar el éxito, tiene que tomar decisiones hoy día absolutas. Oh, aunque yo vaya a Babilonia, me voy a mantener como un israelita, dijo Daniel. Si allá se visten de otra manera, yo me voy a vestir como un israelita. No me voy a hacer como los demás. No me voy a mimetizar con el mundo. Porque él fue enseñado: tú eres diferente, Daniel. Nuestro Dios no es como el Dios de ellos. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Él aprendió, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No creemos que hay muchos dioses, solo hay un Dios, Daniel. Y cuando Daniel llegó a ese lugar, él no siguió el ejemplo de los reyes de su nación, que habían caminado sin decisión, que habían sido influenciados por la potencia de ese mundo. Él sabe lo que dijo. Él llegó con una resolución. En la Biblia dice en el verso 8 del capítulo 1 de Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la bebida ni con la comida del rey. ¿Sabe? Alguien tiene que tomar decisiones en esta mañana. ¿Sabe? Yo tomo la decisión de vivir para Dios en mi vida. Porque hay mucha gente que está jugando el evangelio. Voy a probar esto y voy a probar lo otro. ¿Sabe? Yo no juego con el evangelio. Yo ya tomé mi decisión hace muchos años atrás. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a nuestro Dios. Porque alguien que alcance el éxito tiene que tomar decisiones ahora. El mundo está lleno de gente que tiene anhelos. Yo he escuchado mucha gente: tengo deseo de llegar a hacer algo, tengo deseo de ver avivamiento, tengo deseo de ver una gran iglesia, tengo deseo de un gran ministerio, tengo deseo de ver a mis hijos, tengo deseo. Pero todo el mundo tiene deseo. La diferencia entre la gente que alcanza cosas y la que solamente desea es tomar determinaciones en su vida. Hay gente que llega a los pies del monte a decir, ¡uy, qué grande es esa cima! ¡Wow, qué hermosa! Cuando íbamos subiendo y tú mirabas, era hermoso mirar esa cima y tú decías, en 5 minutos estás allí arriba. Y faltaban más de 2 horas, era interminable. Pero ¿sabes qué? En la cima tienes una vista diferente de las cosas. Una cosa es mirar así y otra cosa es mirar así. ¿Y sabes qué? Yo no fui llamado para estar siempre mirando así. Yo fui llamado para vivir en las alturas. Pero lo que va a marcar la diferencia va a ser la resolución. Y Daniel, cuando llegó a ese lugar, cuando llegó a Babilonia, él dijo, ¿sabes qué? La comida del rey es bastante buena, la bebida del rey es bastante buena, es la mejor que hay en todo el mundo conocido. Pero ¿sabes qué? Yo sigo prefiriendo la comida que comía en Jerusalén. Y ¿saben por qué? Porque esa comida lo más probable es que estuviera ofrecida a los ídolos. Y lo que él no quería era contaminarse en absolutamente nada, porque él sabía que Dios tenía planes para su vida. Si alguien quiere tener éxito en la vida, en su familia, en su futuro como profesional, quiere la bendición de Dios, va a tener que tomar determinaciones en esta mañana. ¿Sabe? Yo no me voy a contaminar con este mundo. Yo no voy a contaminar. El mundo va a querer que yo tome lo del mundo, pero ¿sabe? Yo propongo en mi corazón no contaminarme. Ellos fueron desafiados. No solamente Daniel propuso, sino que con sus amigos. Babilonia no solo era una ciudad diferente, Babilonia era una cultura diferente. Y al ser llevados a ese sitio, la cultura iba a batallar. Pero sabes, apenas llegaron, no sé dónde está José, voy a ir terminando. Apenas llegaron a Babilonia, hubo un hombre que les cambió el nombre. Daniel ya no se iba a llamar Daniel, ni Ananías se iba a llamar Ananías, porque el mundo va a tratar de influenciar sobre tu vida. Y bíblicamente, cuando a alguien le cambian un nombre, lo que querían era cambiar su carácter, era cambiar su personalidad. Pero ¿sabes qué? A Daniel pudieron cambiarle su nombre, pero no pudieron cambiarle su corazón. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Oh, hay gente que va a la universidad y se contamina rapidito, ¿sabe? Usted manténgase allí. Ay, pastor, tú no sabes lo que... Yo sé lo que es eso. Vaya a cuentear a los que nunca... Yo fui allí. Yo estuve allí. Y les puedo decir, se puede vivir santamente para Dios en todo lugar. Usted no tiene por qué volverse como la gente del mundo. ¿Por qué volverse como un perdido? Siguen a un perdido, Satanás, el diablo. No lo saben, pero lo siguen. usted manténgase. Pero él dijo, yo no me voy a contaminar ni con la bebida, ni con la bebida del rey. La cultura va a tratar de transformar tu mente. La cultura trata de transformar tu cosmovisión. Mira, creo que veas el mundo de acá. Mira, mira, mira, mira. Mira, puede ser tan tolerante. Nosotros amamos a todo el mundo, pero no estamos de acuerdo con todo el mundo. Amamos a todos los que no conocen a Cristo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Oramos por ello. Pero una cosa es ser amar a todo el mundo y otra cosa es aceptar lo que hacen. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Oh, ya hay gente que dice, yo soy tan tolerante y nunca hablan la verdad. Porque, ¿sabes? No es porque sean tan tolerantes, son miedosos, temerosos. Tienen miedo de identificarse. Oh, cómo me molesta oír a los políticos que dicen ser cristianos, católicos dicen ser. Oh, yo soy católico. Pero cuando le preguntan acerca del aborto, oh, debemos conversar. ¿Qué vas a conversar? Yo como cristiano creo que hay vida desde el momento inicial. ¿Alguien está aquí? Oh, ¿qué piensas sobre el matrimonio homosexual? Oh, ellos tienen miedo, son temerosos. Me molestan esa gente que no tiene opinión. Porque hay gente que quiere agradarle a todo el mundo. ¿Te gusta mi corbata? Oh, yo me puse esta corbata porque le agrada a él. Oh, yo me puse estos zapatos porque le agradan a él. No, no usaría así nada. Hay gente que quiere ser la moneda de oro. Usted sabe, cuando usted trate de agradar a todo mundo, ya no agradó a él. Hoy, si usted quiere ser el popular, usted no va a agradar a Dios. La Biblia dice que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces le vengo a decir a alguien, ser cristiano no es para cobardes. Lo común es ir a la fiesta, pero lo desafiante es mantenerse. ¿Por qué no fumas? Todo mundo lo hace. Todo mundo se contamina. Pero ¿sabes qué? Solo gente valiente que tiene resolución va a alcanzar cosas en la vida. Gente de carácter alcanza cosas en la vida. Ay, los que siempre están con temeroso, a ver, es que tal vez no le cae bien mi corbata, o es que mis zapatos, no sé si le van a agradar, que me importa si le agrada. Estábamos conversando en una reunión con el directorio, estaban hablando de todo este términos homosexuales, y yo di mi postura, pienso esto, y comencé a argumentar. Y sabes que cuando tú tienes argumento, el mundo calla. Y luego salen los temerosos. Uy, yo creo lo mismo. ¿Y por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo dices? Porque, ¿sabes? Yo no sigo la corriente de este mundo. Yo no estoy con las causas de este mundo. Porque las causas de este mundo no cambian la vida de nadie. Yo creo en mayor justicia. Pero, ¿sabes qué? Yo no creo en la justicia de este mundo. Yo he visto cómo el evangelio restaura matrimonios. Y no necesito al gobierno que lo cambie. Yo he visto como gente humilde de la iglesia sin poder, con el favor de Dios, sale adelante. Y no necesitó que el gobierno viniera. Usted no se involucre en las causas de este mundo. Usted está en una causa mayor. Es más elevado el evangelio del Señor Jesucristo. Le pueden dar todas las becas y perderlas todas. Pero no puedes tener el favor de nadie, pero tal vez tengas el favor de Dios y se van a abrir así las puertas. Porque el pueblo de Dios tiene el favor de Dios. Cuando tú andas íntegramente, vives para Él, sabes nuestro mensaje. Oh, este mundo va a seguir siendo el mundo. Este mundo va a seguir siendo injusto. Y los que tienen más van a seguir teniendo más. Y los pobres van a seguir siendo pobres. Pero lo único que puede cambiar todo eso es el evangelio. Si sientes hambre por causas sociales, entonces tu causa es el evangelio. Porque el evangelio cambia al pobre. ¿Cuántos dan son testigos aquí? Como dice, cita ese texto nuestro hermano Daniel, él levanta del polvo al pobre. ¿Cuántos dan testimonio en esta mañana aquí? Si no es la bendición de este mundo, es Dios cuando abre las puertas. Él cambia los corazones, Él cambia las vidas, Él cambia todo. Pero debes tomar una resolución. Si quieres llegar lejos, vas a tener que mantenerte santo. Yo no me contamino con la comida de este mundo. Yo no me contamino con la música de este mundo. Oh, pocos amenes, pero sigue siendo verdad. Yo no me contamino con la filosofía de este mundo. Porque todo movimiento social está impregnado de humanismo. Todo movimiento es el hombre es el centro. Hey, grosso error de todo movimiento, siempre poniendo al hombre en el centro. El centro de todo es Jesucristo. No es mi tema, pero hay estudios que se han hecho que las naciones que han puesto como fundamento primero el cristianismo son las naciones que más rápidamente han prosperado en el mundo. Tú sabes que la primera nación que se independizó incluso antes que Estados Unidos en América fue Haití. Pero sigue siendo una nación pobre. Porque nunca han puesto como fundamento base del cristianismo. Porque sabes, lo que cambia la vida de todas las personas es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted quiere cambiar la vida de alguien, es el evangelio que tiene poder para cambiarla. Usted quiere que el pobre ya no sea, el evangelio cambia. Porque hemos visto como gente pobre bendecida al vivir para Dios. Como gente drogadicta es cambiada al venir al evangelio del Señor Jesucristo. Pero tiene que tomar decisiones. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo: yo no voy a contaminarme. Ojalá en esta mañana haya algún joven que diga: yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a mover de la verdad. Yo he decidido seguir al Señor Jesucristo. Yo tomé la decisión, nunca voy a dejar la iglesia. Ay, no sé si voy a ir a la iglesia, tengo tantos problemas. Oh, el pastor no me saludó en la iglesia, no sé. Hey, espíritus tan frágiles, sea más fuerte, hombre. Cualquier cosita, ay, ya no sé si voy a ir a la iglesia. No, ¿sabes qué? Dios nunca puede darle cosas grandes a una persona que siempre está dudando. Que todos los días está con la florcita. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere el Señor? ¿No me quiere? ¿Me quiere el pastor? No. ¡Eh! Usted tome la decisión. ¿Sabes qué? Aunque todo se caiga a pedazos, yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Porque sus ojos no están puestos en mí. Sus ojos están puestos en el autor de la vida. No me van a creer, ese es mi primer punto. Así que quedan como 3 horas más. No. Daniel y sus amigos, ahora sus amigos, ellos tomaron la decisión que nadie le iba a robar su alabanza a Dios. Y saben, formaron a todo el mundo. Dijo: cuando suenen las trompetas, todo el mundo va a doblar sus rodillas y va a adorar a nuestro ídolo. Esta imagen que hemos construido todo mundo. Y sabes, todo mundo se arrodilló, incluyendo judíos. Se arrodilló. Pero hubieron 3 que dijeron: yo soy apostólico del nombre de Jesucristo. Y un apostólico, el único que dobla sus rodillas es delante del único Dios verdadero. Yo no voy a doblar mis rodillas para caerle bien a este mundo. Yo no voy a adorar este sistema de este mundo. Las masas se unen para seguir cualquier causa, pero yo estoy en la causa del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: yo no voy a robar, yo comprometí, yo tengo decisión de alabar a Dios toda mi vida. Hey, le dijeron: muchachitos, te vamos a dar una oportunidad. Hey, pongan atención estos muchachitos. Ven, Jacob, ven. Bien. estos muchachitos no están un poco sordos, pero cuando suene la trompeta ustedes se van a arrodillar frente a nuestra imagen, a nuestro sistema de creencias. Porque no solamente era frente a un ídolo, iban a doblar su rodilla a la fe de otra fe. Iban a doblar su rodilla frente a otra creencia. Por eso cuando tú cedes a este mundo, no solamente cedes, ahí es que fue un poquito, estás cediendo en tu fe, en tu sistema de creencias, en tu sistema de ver el mundo. Y sabes, una vez más Nabucodonosor dijo, paremos, esto no anda bien, estos muchachitos van a tener que doblar. Y sonó algo así, algo así. Y todo el mundo se arrodilló y estos muchachos siguieron de pie. No. Él dijo, tiene que haber mucho ruido, por favor hagan silencio, por favor todo el mundo callado. Estos jovencitos están un poco sordos. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a dar la, les voy a dar la oportunidad. Mira, voy a hacer el jaco como que no. Quiero verte arrodillado, quiero verte porque este es nuestro Dios. Nosotros vencimos a su Dios. Y una vez más, ¿o no? Algo así. Es mi mejor trompeta. Y ellos se mantuvieron. Porque ¿sabes qué? Los amigos de Daniel ya habían decidido. Dijeron, nosotros no nos vamos a doblar frente a los ídolos. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos hijos de Israel. Y tenemos un pueblo y tenemos un Dios. Por eso no temas ser el que ves ustedes afuera. ¿Por qué ser otro? ¿Por qué ser uno en la iglesia y otro afuera? Hey, usted es cristiano aquí y en la quebrada del ají. ¿Qué me importa lo que digan? Solamente gente fuerte puede seguir al Señor Jesucristo. Y sabe, alguno dirá, ay, soy demasiado débil para seguir. Bueno, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabes? Ellos dijeron, ¿sabes qué? Los vamos a echar al horno. Seguramente pensaron que ahí se iban a tirar de guata. Pero ¿sabes qué? Nada doblegó la fe de estos hombres. Porque estos hombres tenían decisiones. Ellos habían tomado determinación absoluta. Lo único que vamos a hacer va a ser alabar al Señor Jesucristo. La Biblia que ellos tenían decía, solo hay un Dios. Y ese Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese Dios es mi Dios. Ese Dios sacó al pueblo de Egipto con mano fuerte a través de Moisés. Y si Él abrió el Mar Rojo, Él puede cuidarnos si nos echan al horno de fuego. Porque quien tiene determinación absoluta va a pasar por el fuego, va a pasar por el agua, va a pasar por los obstáculos. Porque sabe que aunque pase por el agua no le va a negar. Y que cuando pase por el fuego no le va a quemar. Pero eso se llama determinación absoluta. Nunca un débil llega a la cima. Alguien tiene que dejar de tener algún deseo. Es hora de ponerse a escalar. No me hables tantos sueños que tienes. Quiero verte escalando realmente. No me hable de tu hambre de avivamiento. Quiero verte orando. No me hable de ver la gloria de Dios. Quiero verte alabando a Dios entonces. Estos hombres estaban dispuestos a pasar. Y sabes qué, le ataron las manos, le ataron y lo echaron al horno de fuego, calentado 7 veces más. Usted los va a echar. Tírelos para allá. Y los echaron. Y ellos ni se quemaron, pero él se quemó. La verdad es que él debería estar tirado, pero está bien. Porque él murió. Dice la Biblia que esos hombres que lo tiraron fueron quemados. y todo el mundo está diciendo, hey, que, hey, vean, vean lo que hacemos. Si ustedes quieren ser como esos locos, si ustedes quieren, ustedes miren, miren lo que les pasa, lo echamos y miren, hasta Nachito se quemó. Era nuestro hombre más fuerte antes. Mire, ¿y sabe qué? Ya los echamos al horno de fuego. Y alguien dijo, puedes ir a mirar, puedes ir a ver qué están haciendo. Quiero, muéstrenme cómo están. Y sabe, lo más glorioso que fue es que cuando miraron adentro ya no habían tres. Habían cuatro y había uno como los hijos de los dioses. Porque ¿sabes qué? Gente que toma decisiones no está sola. Aunque te halles solo, si tú estás solo por tomar decisiones, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Y miraron adentro. Y ellos, ¿sabe qué? Ellos estaban danzando allá adentro. Ellos estaban diciendo, sigo escalando peldaño, sigo mirando esa cruz, sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Shakarabasanda. Oh, aleluya. Yo no fui llamado por Dios para estar aquí abajo. Yo fui llamado Dios para crecer. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va creciendo. Porque sabes, si tú eres escarnecido por la causa de Cristo, Cristo va a estar contigo. Hay gente que evita el problema, y cuando evita el problema se mete más en problemas. No importa que nadie lo quiera allá afuera a causa de su fe. No importa si afuera en la empresa que usted trabaja todo roban, usted manténgase íntegro. Oh, o sea, allá afuera todo miente, usted manténgase diciendo la verdad. Porque la verdad no es para agradar a nadie. La verdad es la verdad. Eso. ¿Y saben a quién enoja más la verdad? A los mentirosos. Y el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces cuando usted diga la verdad, afuera se van a enojar más, se van a erizar los pelos. Y usted le puede decir, si quieren écheme al horno ardiendo. Porque sabe, el Dios de esos jóvenes también es mi Dios. Pasaron los años, Daniel se volvió un anciano. Y había gente que le envidiaba, porque cuando tú creces, gente te va a envidiar. Cuando Dios te bendiga, otra gente te va a envidiar. Alguien dijo, o das lástima o das envidia. Yo prefiero dar envidia que dar lástima. Y sabes que habían pasado los años y Daniel había propuesto siempre tener una relación con Dios. Y él decía, yo voy a ser un hombre de Dios. No importa que me lleven a lo más alto de la corte, yo voy a servir a Dios. Aunque esté con los más intelectuales de todo el mundo, yo voy a seguir doblando mis rodillas al único Dios verdadero. Porque él decía, mi sabiduría no es de este mundo, mi sabiduría es celestial. Y sus enemigos promovieron un decreto donde se prohibía a orar. Y el rey Darío, sin darse cuenta, puso el sello de su rey y firmó el decreto. ¿Y sabes qué? A Daniel lo echaron al foso de los leones. Y le dijeron, Daniel, por favor, no sigas orando por este tiempo. Solo es una temporada. Hey, después puedes volver a orar, después puedes volver a hacer lo mismo. Pero él dijo, ¿sabes qué? Un día yo tomé una decisión y esa decisión no la cambio. Aunque las leyes sean contrarias, nosotros vamos a seguir creyendo en esto. Respetamos la autoridad, pero si el día de mañana se elegir las leyes antibíblicas, yo sigo predicando lo que dice la Biblia. Porque hay leyes que son inmorales. Pueden estar aprobados por el gobierno, el Senado, pero pregúntele las leyes de la Alemania nazi, leyes inmorales. Y una persona como cristiano tiene el derecho en su conciencia de negarse a cumplir leyes inmorales. Porque yo no vivo para responder a este gobierno, vivo para responder al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Daniel había propuesto de no contaminarse. No solo eso, sino ahora él iba a seguir orando. Él oraba a mediodía, él oraba por la mañana, 3 veces al día. Y él abría su ventana hacia Jerusalén y oraba. Y nada iba a hacer cambiar esa posición. Porque Daniel había tomado determinación. Yo voy a ser un hombre de Dios. Yo voy a orar, aunque el diablo se enoje, yo voy a orar. Aunque alguien se enoje en casa, yo me voy a levantar temprano y voy a ir a la oración. Aunque a alguien le desagrade, yo voy a llegar a las 9 de la mañana a la iglesia a orar. Y sabes, Daniel tomó esa decisión y lo pescaron y lo echaron al foso de los leones. El rey Darío ni siquiera quiso mirar cómo se lo comían. ¡Qué presa!, decían esos leones. Porque el diablo desea a los hijos de Dios. Cuando lo vieron, los ojos de los leones se abrieron. ¡Oh! Lo engordaron. Buena presa. Pero alguien dijo que los leones no comieron a Daniel porque Daniel no tenía olor a carne. Porque sabes que Daniel era un hombre espiritual y no un hombre carnal. Y sabes que aunque el diablo te meta en el foso de los leones, él no va a dejar que ni siquiera te rasguñe el diablo. Porque sabes que alguien tiene que tomar decisiones fuertes. Alguien tiene que, en este periodo que todo mundo se contamina, yo no me voy a contaminar. Voy a terminar, quiero que se pongan de pie. Perdonen la extensión. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para su vida? Quiero saber, háganme saber, alguien, pero con entusiasmo. ¿Alguien cree que Dios va a hacer algo poderoso en su vida? ¿Algún padre que dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová? Yo tengo resolución de servir a Dios con mi esposa y con mi hija. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero sabe, Dios tiene más preparado para ti. Tal vez usted es nuevo en la iglesia, lleva poco tiempo en la iglesia, pero hoy día tiene que tomar determinaciones. Hermana Rafaelina, tal vez estás pasando un tiempo difícil al ver a tu esposo en el hospital. Sigamos orando por nuestro hermano Zapata. Yo el día miércoles estuve con él orando por él. Pero él está animado. Yo lo escuché por largo rato. Habló más él que yo. Y estaba animado. Pero usted manténgase fiel a Dios en este tiempo difícil. Porque usted no está sola. Dios está con usted. Y tal vez alguien en este día sabe que Dios tiene cosas planeadas para usted. Entonces no viva mirando. Es hora de poner manos a la obra. El que tiene hambre de avivamiento, quiero verlo orando entonces. El que tiene deseo de ver la gloria de Dios, cuando toque el momento de alabar, su alabanza sea exuberante. El que quiere ver almas convertidas, involúcrese en evangelismo, en dar estudios bíblicos. Porque hay gente que hoy queremos crecer y nunca dan un tratado, nunca llevan en su bolso un tratado. Es hora de dejar, Dios está llamando a esta iglesia a dejar de soñar. Es hora de salir a pelear, es hora de reclamar el territorio. Dios me va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes. Cada padre debe reclamar a sus hijos. Cada matrimonio debe reclamar el matrimonio para el Señor Jesucristo. Cada joven debe estar reclamando su futuro. Déjense de hablar. Es hora de trabajar. Porque mucha gente va a morir soñando, pero solo mirando hacia arriba. Sin embargo, otros van a llegar a la cima y van a llegar a todas las promesas que Dios tiene para su vida. ¿Y sabe por qué? Porque tomaron esto, determinación absoluta. Aunque se levante el gigante, yo voy a seguir. Aunque se levante guerra, mi corazón no va a temer. Aunque se levante un ejército y un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. Yo tomé decisión de seguir a Dios y lo voy a seguir en las buenas y lo voy a seguir en las malas. ¿Alguien oyó eso en esta mañana? Debe tomar decisión. Quiero como pisarle el orgullo a alguien y que diga: hey, ¿qué está? Me está diciendo a mí. Sí, le estoy diciendo a usted. Dejemos de ser de una mentalidad mediocre y vamos por lo que Dios tiene para nosotros. Yo en esta mañana quiero abrir ese altar. Si alguien sabe que Dios tiene, ¿por qué no viene corriendo ese altar a decirle: Dios mío, yo no quiero quedarme abajo, yo quiero alcanzar mi cima, yo quiero alcanzar las promesas que usted tiene para mí, yo quiero alcanzar las cosas que usted ha diseñado para mi vida? Oh, aleluya. Venga en esta mañana a saltar a decirle: Dios mío, yo no fui, yo no quiero. Yo quiero vivir con determinación absoluta. Si has estado dudando, si tu caminar ha sido irresoluto y no tomas decisiones para servir a Cristo, si estás diciendo un día sí y al otro no, si un día estás diciendo un día voy a ir y al otro no voy a ir, si estás diciendo un día voy a vivir para Él y al otro día te estás contando, oye, ven a saltar hasta un espacio. ¿Sabes qué? No te conformes si el altar está lleno. Empuja a alguien y hazte un espacio, porque tú tienes que tener ese deseo intenso, pero tienes que tomar determinación. Yo quiero ir a saltar. Usted debe determinar en esta mañana. Mientras alabamos a Dios, vamos a dejar el Espíritu Santo que trabaje en esta mañana dentro de ti, dentro de tu alma. Aleluya, vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que decir: voy a cortar esto, voy a sacar esto de mi vida, voy a terminar con eso en mi corazón, voy a caminar sirviendo a Dios. Ya no es hora de estar entre dos. Oh, Josué dijo: oh, ya no voy a vivir en dos aguas. Si ustedes vean a quién sirven, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Vamos en esta mañana, derrama tu alma. Oh, Señor, perdónanos si hemos caminado de manera incorrecta, si no hemos tomado las decisiones, Señor. Oh, aleluya. Yo quiero ser un hombre de carácter. Yo quiero ser, dígale al Señor, una mujer que tenga decisión. Y voy a servir. Y no importa lo que venga, yo voy a sacar adelante el llamado que yo tengo. Yo voy a sacar adelante las promesas que Dios tiene. Aleluya, aleluya. Vamos en esta mañana en el nombre de Jesucristo.